Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Empezar haciendo un pequeño reconto de lo que está pasando, que no nos tiene que ser indiferentes, ¿no? Pero todas tienen una explicación. En febrero se cerraron 163 empresas constructoras, quiere decir casi 24.000 personas sin trabajo. La libertad del capital sigue avanzando. Y quienes están dirigiendo estos trabajadores, Gerardo Martínez, junto con otros dirigentes de la CGT, están hablando con Milei la reforma laboral. Imagínense que esa reforma laboral no es nada importante para los trabajadores, al contrario, es darle más concesiones a los patrones. Por eso tenemos que lograr la mayor unidad posible para que esto lo paremos, no solamente en la privada, sino en el Estado. Los jueces y fiscales también son responsables de esta situación, porque no van aplicando el Estado de Derecho. Por lo tanto, desde este lugar, seguimos acompañando todas las luchas y exigimos un paro general para poder darle respuesta a todas las luchas a nivel del norte, sur, este, oeste, privado y estatal. Acá es una sola lucha. Claro, piden un trabajador estatal. Mañana piden a un trabajador de una fábrica, como está ocurriendo. Por lo tanto, la única salida es la movilización. No conocemos otra. Esas tranzas, esas reuniones secretas, esas cosas que se verán para mañana, no existen en nuestro abecedario de los trabajadores, porque sabemos que todo lo que hemos conquistado ha sido a través de la lucha, y es así que lo vamos a seguir manteniendo, esté quien esté gobernando, porque eso nos pasó en todos los gobiernos. Tuvimos que lograr la amplia movilización para que nuestros derechos no sean pisoteados. Y para hablar sobre el tema de los compañeros estatales que están en lucha, le vamos a dar la palabra a Margarita, que tiene algo que decirnos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Quería recordarles, porque ya ha estado publicado en todos lados, que mañana hay paro general de ATE. Concentramos acá en Diagonal Sur y Alsina para movilizar hasta Ministerio de Economía, tratando de concentrar todas las luchas de los distintos lugares del Estado. Esto se resolvió en una asamblea plenaria que se hizo en ATE Nacional y lugares de trabajo. Bueno, en principio es eso, y también se está pidiendo Bueno, se puede haber escuchado también al secretario general de ATE decir que también está pidiendo el paro a la CGT, porque por supuesto desde CTA Autónoma estamos dispuestos a un paro general el día que se decida hacerlo en conjunto, porque si no, no sirve. Si solamente convoca CTA Autónoma, lamentablemente no existe, porque tenemos que estar todas las trabajadoras. Así que bueno, compañeros, sigamos en la lucha. No hay cosa más angustiante que ser despedido del trabajo, así que seguimos acompañando a los despedidos hasta que logremos que sean reincorporados. Ya algunos se han podido reincorporar, porque lamentablemente esta gente tira los telegramas de despido y hay lugares que han quedado vacíos. O sea, la gente no va a poder ser atendida. Hay lugares que, oficinas de ANSES, por ejemplo, donde los jubilados y jubiladas necesitamos hacer trámites, que no hay nadie. Pero no hay nadie porque los echaron a todos, porque como ellos no entienden lo que es tener que hacer un trámite para pedir, ya sea la jubilación, la UBI o lo que fuere, no les importa. Y no todo se puede hacer por internet, y en realidad las páginas colapsan y no se puede hacer. De eso creo que todos habremos tenido alguna experiencia. Así que bueno, sigamos todos juntos, unidos, en la calle y en la lucha, compañeros y compañeras. No, y continuando con esto, compañeros, tenemos que repudiar enérgicamente la represión que hubo hoy al mediodía en Congreso, donde estaban jubilados y docentes. Esta política de Bullrich, que es la de desmantelar toda movilización, no es casual. Quieren imponer con el terror este plan, que ya lo conocemos, ya lo intentaron, ya lo hicieron. Y en otras cosas de Bullrich hay algo que recordar, que dejó caer la recompensa para encontrar a los genocidas prófugos. Eran 22 fotografías que aparecían con la cara de estos prófugos. Este lunes solamente queda una, la de Miguel Sánchez, que corresponde al regimiento de infantería. Esa es la política de destrucción que están haciendo en cada uno de los lugares. Lo mismo que han hecho en la Secretaría de Derechos Humanos, entrar con la policía, tratar de amedrentar a los compañeros. Esa es la política que llevan adelante y no lo podemos, no tenemos por qué justificar absolutamente nada y esperar absolutamente nada. Es hoy que está pasando y es hoy que tenemos que enfrentar. Bueno, le queríamos dar la palabra a Ricardo Zambrano, que nos va a decir algo en relación a lo que dijo el ministro de Salud, que apareció. No sé si lo vieron. Que apareció y dijo, y Zambrano tiene la respuesta. Gracias, compañero. Empiezo primero con una pregunta. ¿A qué hora es mañana la movilización de los estatales? A las 11. A las 11. Bueno, a las 11, listo. Ahora sobre el tema del dengue. Hemos visto con horror un comunicado del denominado Ministerio de Salud a cargo de un señor ruso. Este señor ruso es ensalzado por otro individuo llamado Adorno, que es un verdadero adorno de la porquería de gobierno, que dice que maneja la situación de manera exquisita. Bueno, yo le voy a permitir cambiar una letra de exquisito y en vez de la X voy a poner la Z. Y queda esquiza, que quiere decir en la jerga médica esquizofrénico, fuera de la realidad, delirante. Bueno, este delirante y su equipo han hecho, han pergeniado esta porquería de comunicado que empieza echándole la culpa al gobierno anterior, como en tantas otras cosas. Pero el problema que hay es que de diciembre hasta acá tenemos una epidemia tremenda de mosquito Aedes que transmite Zika, Sucuyuga y Dengue. Aunque hay sospechas de que no es casual esta cantidad, esto realmente lo hemos visto, igual que el origen de la pandemia de COVID, hay fuertes sospechas de manejos turbios para crear esta situación y después las grandes compañías de laboratorios medicinales se enriquecen con las vacunas, como pasó con el COVID. Bueno, sigamos con el comunicado. Después dice que lo más terrible, que incluso ha sido repudiado por mis colegas infectólogos, que la vacuna no es segura, que no fue aprobada por Estados Unidos, siendo que en realidad, lo dicen los infectólogos, la vacuna está probada, es útil, es eficaz, y sobre todo para los que han sido ya picados y tuvieron dengue, porque la segunda expresión del dengue es mortal en un 40-50%, que es lo que se denomina dengue hemorrágico, porque el dengue afecta la coagulación. Entonces, si vuelve a picar, incluso de otra cepa, es tremenda las consecuencias que puede traer. Por todo lo cual, yo resumo diciendo que hay que repudiar, no solo por toda la cuestión económica, social, negacionismo, todas las porquerías que hacen, pero específicamente como médico me avergüenza tener semejante colega al frente de una de un lugar con tanta responsabilidad. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahora nos va a dirigir la palabra Guadalupe del colectivo de Vizca. Bueno, compañeros, primero que nada agradecerles a las madres, a Norita, a Mirta, a Lelia, por ser un faro en la lucha colectiva de personas con discapacidad, la verdad que es muy importante. Bueno, están habiendo muchos despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, algunos se difundieron en medios, otros no. Hubo alrededor de 340 personas despedidas, sin discapacidad, delegados sindicales, bueno, ya sabemos, lo que pasa en todos los organismos. La idea es la semana que viene hacer una movilización, no se sabe bien cuándo, pero va a ser en la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es RANSAI 2250. En algún momento por algún medio confirmaré cuándo, así que perdón por la data medio difusa. Hoy hubo asamblea, se definió seguir en movilización, los sindicatos siguen negociando, bueno, seguimos en lucha, abrazando a la Agencia Nacional de Discapacidad, a todos los organismos, pero sobre todo repudiando el vaciamiento y el desguace de la política pública del Estado Nacional. Gracias. Bueno, voy a poner algo que subieron hoy en las redes. Al maestro con cariño. Un 4 de abril como hoy, pero de 2007 en Neuquén. Nos arrebataban al compañero Carlos Fuente Alba. ¡Presente! ¡Presente! 17 años sin Carlos, docente, luchador, padre de familia, militante y soñador. Los verdugos de uniforme dispararon contra una historia. Los verdugos con uniforme, pero la represión ordenada por el entonces gobernador Sovich. Por eso, por el recuerdo vivo de Fuente Alba, por los motivos de su pelea cotidiana, todas muy vigentes hoy, elegimos recordarlo con la palabra viva de su propia poesía. Creo, una poesía de Carlos Fuente Alba. Hay un camino para cada ser humano. No somos todos iguales, hay que transitarlo con mucha confianza y respetando el camino del que está al lado. Sin egoísmo, humildemente, sencillamente, hacer o no hacer, pero enfrentarlo todo. Analizándolo, escuchando, criticando, pero estar. Ser uno, pisar la tierra de nuestro camino, saborearla, catarla, beberla, sin miedo, sin egoísmo, no pensar si va a salir bien o mal, hacerlo y después vemos. Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. Los responsables políticos que están libres, como Sovich, que nunca fue a la justicia, también cárcel para él. una pregunta, a ver, ¿quién va a hablar? ¿Vos? Solamente hacer un anuncio, que es cuando termina hoy el acto acá con las madres. Hemos convocado desde Feministas de la Vía Yala a una asamblea transfeminista aquí en la plaza. Demostramos el 8 de marzo lo que significa estar unidas, y en la calle lo demostramos en la Marea Verde. Bueno, nos autoconvocamos hoy aquí a las 5 de la tarde para pensar juntas, juntes, salidas, acciones, qué luchas necesitamos para no seguir esperando que alguien vaya a saber dónde, nos diga dónde hay que ir a luchar. Así que aquí estaremos a partir de las 5 de la tarde en asamblea. Gracias. Bueno, como siempre, libertad a Juliana Sanz, libertad a Juliana Sanz. Otra cuestión, compañeros, la gente de la carpa de Alcubiados va a seguir en el Congreso, así que sería importante, en la medida de las posibilidades, que se acerquen y queden la solidaridad, porque de esa manera fortalecemos su propia lucha y así evitamos que sigan arremetiendo contra todos ellos. Bueno, Adriana. Graciela. Bueno, como todos los jueves, Mirta Baravalle, que además me pidió expresamente que mande muchos cariños para todos y todas, mandó los recordatorios publicados durante tantos años por las familias de los desaparecidos, desaparecidas. Mirta Manchiola de Otaño, desaparecida el 5 de noviembre de 1976, en la ciudad de La Plata, embarazada de 6 meses. Nuestro compromiso es y será el... Gracias. Nuestro compromiso es y será el de encontrar y darle la identidad que le fue robada al hijo que esperabas. No perdonamos, no olvidamos, por los 30.000 desaparecidos, juicio y castigo a todos los culpables, mamá, hermanos, tíos y sobrinos. Mirta Manchiola de Otaño, presente, ahora y siempre. Rubén Manuel Goldman nació el 22 de abril de 1952 en Córdoba. El 20 de septiembre de 1976, detenido desaparecido en el campo de concentración y exterminio La Perla, Córdoba. Extrañamos, Rubén, tu sonrisa, tu generosidad, el humor un poco judío, un poco cordobés, con que siempre acompañaste a tu familia, tu trabajo y tus compañeros. Pasaron 30 años desde el día 20 de septiembre en que los cobardes genocidas los secuestraron. Hoy, algunos de esos asesinos están presos cumpliendo condenas por otras causas. Jamás dejaremos de buscarte, Rubén, a vos y a todos los Rubenes, porque buscando verdad y justicia nos encontramos nosotros. Dorita, Dora, Diana, Sinja, Daniel, Gloria, Gaby, Santiago, Tali, Rubén, Paloma. Rubén Manuel Goldman, presente, ahora y siempre. Madres, ¿empezás vos, Mirta? No, Elia. No, disculpen. No, no, porque es un acto fallido, porque no mandamos los saludos de Mirta, que todos los jueves nos lo manda. Bueno, pero yo se los repito. Elia. Hola, ¿cómo están? Escuchamos a todos y a todas, y cada vez, en vez de tranquilizarnos, juntamos más bronca. No quiere decir que vayamos a hacer lío, quiere decir que juntamos bronca, nada más, porque se han pasado tantos años, han pasado tantas cosas, tanto destrozo, tanto. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué quisiera que alguien con autoridad máxima se siente acá y explique el por qué. ¿Por qué han hecho lo que han hecho con toda la gente, con todos los chicos, con las mujeres embarazadas? Las hicieron todas. No quedó nada por hacer. Todas las hicieron. Pero bueno, a ver si alguien, ellos, se atreve y pregunta. Y pregunta. ¿Qué quieren? Nos preguntan, ¿no? ¿Qué quieren? Y se lo decimos, ¿no? Queremos justicia. Queremos que se termine este desastre por años, porque esto va a seguir. Mi generación, la generación de ustedes, la generación de los que vienen, no se va a desaparecer. Va a seguir. Van a seguir, ¿cómo se dice? Reclamando justicia. Les guste a quien les guste. Y si no les gusta, que se levanten. Pero bueno, y si no, que digan las palabras como las tienen que decir. Con justicia. Y el por qué hicieron todo lo que hicieron. Yo supongo que hay gente, entre ellos mismos, gente capaz y gente buena, entre comillas, que son capaces de decir y de contar y de hacer. Pero no se atreven. ¿Y por qué no se atreven? Porque está detrás una camarilla enorme de... Yo acostumbro encima las palabras. ¡Cecilia! De hijos de mala madre soy su madre. ¡Hijos de Dios! No sé qué. Pero con eso no basta. Queremos justicia, pero justicia con mayúscula. Justicia con verdad de todo lo que tienen. Pero son tan cobardes que ni siquiera se atreven a dar la cara y a decir, acá estamos, nosotros lo hicimos. Se callan, ocultan, revientan, siguen reventando gente con los trabajos, con la justicia, con todo. Se meten en todas partes. Pero bueno, a nosotros no nos queda por hacer. Seguir peleándola, pero no olvidemos, algún día nosotras, las viejitas, no vamos a estar, pero están los más jóvenes, espero que la sigan, que no lo dejen, así sea por los años que sean, no interesa. Pero bueno, ¿qué les parece si cantamos primero o decimos que se hagamos esto? Faltan horitas. Cantamos. No, que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. 4 al 83, 83. Del 74 al 83. Bueno, ahora la canción que hacemos. Dame. No sé. Tiene que cantarlas. Bueno, ¿qué sí, Que todos los días saca una resolución para facilitar al pueblo, para acabar con su odio. Tengo su presidente que se metió por San Francisco de Madrid. No soy crecido. Tenemos que ir a trabajar para que se vaya. Sí, a su casa. La cárcel. Con los mosquitos. Vamos al monte. Al monte hay que llevarlo con todo el dengue ahí. Sí. Bueno, y sin vacuna. Sin vacuna. A él y todos sus seguidores. Para que lo pique a estos a él. Manifiesta, Norita, manifiesta. Que los mosquitos le piquen a él. Queridos y queridas aparecidos presentes, 30.000 de queridas presentes, 30.000 de queridas y queridos aparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria siempre venceremos. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas.